¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Bueno, ya estamos también ya conectados también en nuestra plataforma, en nuestras redes sociales. Ahí estamos. Gracias. Aquí vamos a estar 3 horas de buen rock and roll. Y bueno, agradecidos con todos ustedes porque estamos en una emisión más, la número 315. Ya prácticamente estamos iniciando un nuevo récord aquí de Estación Rock. Y bueno, en esta ocasión también estamos celebrando, pues no, el 31 de mayo del 2019 nosotros empezamos aquí con esta de nueva cuenta las transmisiones de Estación Rock. Ya cumplimos este 2025 6 años de transmisiones semana tras semana. Y bueno, en esta ocasión, este 7 de junio, pues bueno, estamos nosotros también ya, si la memoria no me falla, estamos ahorita ya cumpliendo también, estamos transmitiendo, puede checar bien, si no es el 7, va a ser el próximo 7 de julio, pero creo que es hoy 7 de junio, estamos ya también cumpliendo 1 año de transmisiones a través de Lobos FM 103.5, volvimos a una radio tradicional. Nosotros, Estación Rock empezó en una radio tradicional, en la radio del gobierno del estado de Sonora, Radio Sonora. Ahí empezamos nosotros en la década de los 80, transmitiendo en frecuencia modulada, y de nueva cuenta estamos ahí en la FM en el 103.5. Así que agradecidos con toda la gente que hace posible Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander. Aquí en México tiene varias plataformas, tiene varios radios, dependiendo de las universidades que tienen a lo largo y ancho de este país. La que, en este caso, la Unidad de Hermosillo, bueno, también tiene su propia radio, es el 103.5, y ahí estamos nosotros enlazados en vivo en estos momentos, además de nuestras propias plataformas, y también lo estamos haciendo en vivo en radio414.com. Ahí estamos en FM también, transmitiendo en vivo desde Lima, Perú, ahí y hasta donde llegue la señal de esta radio. Radio 414, ahí estamos transmitiendo en vivo. También estamos en radiometalhermosillo.com, transmitiendo en vivo, en estereo9.com también transmitiendo en vivo, y también nos pueden estar sintonizando lo que es la radio de Estación Rock, la 24/7, a través de este portal, este sitio que se llama Radio Garden. Ahí en Radio Garden ustedes entran en el buscador, ponen Estación Rock y los va a llevar precisamente hasta el lugar, aquí en el planeta Tierra, desde donde estamos transmitiendo, y ahí se puede estar escuchando. La otra opción que también pueden ustedes para accesar a la radio, a la radio de Estación Rock, es en emisoras.com.mx. Ahí entren ustedes en emisoras.com.mx, en el buscador escriben Estación Rock y van a encontrar el logotipo de Estación Rock. Ahí nomás le pican y van a estar escuchando la radio y toda esta música que nosotros programamos semana tras semana los viernes. Aquí se lo estamos nosotros programando, la estamos subiendo pues ahí a nuestra programación diaria de nuestra radio en línea. Bueno, también agradecidos con todas las demás radios que nos hacen el favor de abrir un espacio para que Estación Rock también se escuche, y también estamos nosotros agradeciendo, empezando de los sábados en La Reconquista, en Radio TV.ar. Ahí en La Reconquista, a las 5 de la tarde los sábados de Argentina, se está escuchando Estación Rock. También estamos en radiometalhermosillo.com los sábados a las 9 de la noche, tiempo del Pacífico. Los domingos estamos en piratitaradio.com/live, a las 12 del mediodía. Aquí estamos tiempo del Pacífico. En los lunes a las 10 de la noche de Argentina estamos en radiocrimen.com.ar, a las 10 de la noche ahí se escucha Estación Rock. Los martes nos estamos escuchando a las 9 de la noche de Uruguay en templarradio.com, a las 7 de la tarde hora de Costa Rica ahí se escucha Estación Rock en rockliveradio.online. Y a las 11 de la noche hay retransmisión de este programa que está en vivo ahorita en Radio 414. El martes a las 11 de la noche, hora de Perú, también se escucha este programa en radio414.com los martes a las 11 de la noche. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde allá en el retornorock.com, es horario de Colombia, a las 2 de la tarde. A las 8 de la noche, hora del centro del país aquí en México, estamos en malditaradio.net. Ahí estamos, también se está escuchando los miércoles. Y a las 9 de la noche de Venezuela, los miércoles, en 7rockradio.com. Ahí también nos estamos escuchando. Y en España, nos estamos escuchando a las 9 de la noche de España en therockfm.online y rock66.es. Ahí nos estamos escuchando en España los miércoles a las 9 de la noche. Los jueves estamos a las 9 de la noche de Argentina en cuervorockradio.com.ar y a las 3 de la tarde de Argentina en Radio Terra Rock. Ahí nos estamos escuchando a las 3 de la tarde de Argentina, y a las 8 de la noche de España, ahí también nos escuchamos en Radio Terra Rock. Ahí los jueves, ahí se escucha también Estación Rock. Y también nos estamos también escuchando a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, perdón, los viernes en hackrockradio.com. Y antes de que se me pase, una nueva radio nos acaba de integrar también a partir de la semana anterior, la semana pasada. Los jueves también estamos a las 6 de la tarde en Pandora Rock Radio. Ahí estamos en pandorarockradio.com. Ahí estamos a las 6 de la tarde los jueves. Así que en todas estas radios se escucha Estación Rock. Y bueno, y también se está escuchando, se sube el programa en un blog que se llama latidosdelmetal.blog blogspot.com. Ahí se suben muchos programas de muchos países de Latinoamérica muy buenos, y Estación Rock también ahí está, así que también es otra manera de accesar, de escuchar la programación que nosotros armamos semana tras semana. Pues bueno, agradecidos con todos ustedes y con todos estos importantes medios, vamos a iniciar estas 3 horas de buen rock y metal. Y bueno, vamos a abrir con este trío. Este es un trío originario de Polonia. Se me hizo muy interesante, nos los hizo llegar precisamente un promotor amigo que tenemos ahí en Polonia, que se llama Black Nowaczyski, y él nos manda bandas, bueno, de diferentes géneros y por lo regular géneros extremos, ¿no?, del metal, pero en esta ocasión nos mandó esta banda que es más un rock clásico, el Walbert, que es el líder y cantante de esta banda, de este trío. Pues está muy influenciado en la música, en el rock de los 70s, más también por el lado del blues, etcétera. Y bueno, lo que hacen se me hizo interesante, por eso decidí traerlo, incluirlo en esta emisión, para dárselos a conocer. Así que vamos a abrir con ellos. Me puse en contacto precisamente con Walbert, que es el líder y cantante y guitarrista de esta banda, y bueno, desde Polonia nos manda saludar a Estación Rock y a todos ustedes. Y con ellos abrimos, la banda se llama The Suns, hacia los soles, con el tema más reciente que acaban de publicar, que se llama The Warning, que va a venir incluido en su segundo disco, que sale el próximo mes de julio, y aquí lo tenemos en exclusivo. Así que vamos con The Suns, Warning, abrir el programa número 315 de Estación Rock este viernes 6 de junio del 2025. What's up, guys? Estacion Rock, this is Gwalbert from the Polish band The Suns. I just want to tell you that our single Warning from the upcoming second album is out now, so you can listen to it. It's our heaviest song, so hope you will like it. Rock on and listen to Estacion Rock. Not a joke. You're acting funny and yet so old. Lying and cheating, playing and teasing. Now I know there's nothing you can do. What's a woman? Oh, Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda original de Finlandia. Los hizo llegar Inverse Records, esta disquera de aquel país, que bueno, nos manda material muy seguido de su catálogo, y la verdad, bueno, de diferentes géneros, pero hay muchas muy buenas bandas allá en Finlandia. Esta es una de ellas, se llama Walking Iris, así se llama esta banda. Es su tema debut, el que están ahorita, que acabamos de terminar de escuchar, se llama Rock Forever. Esta es una banda de reciente formación y acaban de lanzar este tema como un single promocional, porque bueno, ya van a debutar con su primer álbum, así que pues este es su sencillo debut, Rock Forever. Y pues bueno, ellos están trabajando en lo que va a ser pues su álbum debut. Aquí estamos checando precisamente la reseña que nos manda Inverse Records desde allá, desde Finlandia. Y pues bueno, ahí está esta banda allá de Helsinki, específicamente allá en Finlandia. Pues ahí están parte ahí de aquí. Curiosamente, esta banda, aunque es originaria de Finlandia, el cantante de esta agrupación es de origen canadiense, Brian Ford, ¿sí? Eso es el que lidera esta banda, pues bueno, allá de Finlandia, pues de Canadá se fue a vivir a Finlandia. Y pues bueno, y se nota, pues no, si ustedes escucharon el tema, obviamente se oye muy un rock muy muy americanizado, pues no. Entonces, a diferencia pues de cómo se oye el rock allá en Europa, ¿no? Las guitarras, el sonido se oye muy americano, pues no. Entonces, se puede notar pues precisamente por la influencia de este músico, el cantante y líder pues de esta banda canadiense, pues que le puso ahí su toque, pues muy influencia de este lado del planeta. Pues bueno, aquí estamos nosotros transmitiendo a través de todas estas plataformas, de todas estas radios, y pues bueno, también estamos nosotros conectados aquí a través de nuestra plataforma, de nuestra fanpage. Ahí nos estamos también aquí pues en contacto precisamente con ustedes. Ya saben, si ustedes quieren hacer algún comentario, algún saludo, pues adelante, pues no, aquí estamos nosotros al pendiente con todos ustedes. Y pues bueno, seguimos nosotros programando pues bueno la música que nos hacen llegar las propias bandas y también los promotores, diferentes promotores y disqueras que nos hacen llegar ahí de parte de su catálogo para que nosotros los transmitamos, ¿no? Entonces la idea es pues darles a conocer esto que está saliendo nuevo, estas nuevas bandas, estas nuevas propuestas, y pues puede aquí salir pues una probable, pues, ¿no? Una banda que tenga un éxito mundial. Entonces, pues bueno, aquí simplemente nosotros estamos presentándolos a ustedes. Ustedes son los que tienen la última opinión en apoyarlos o no, o seguirlos o no. La gran ventaja de estas nuevas tecnologías en comunicación es que prácticamente todo está al alcance de un teléfono, así que ustedes pueden buscarlos. Y pues bueno, ahí está, esta banda se llama Walking Iris de Finlandia. Vámonos con Fate of Fates también. Esta es otra banda también interesante. Ellos son originarios de Suiza. Ahí son de Suiza. Ellos empezaron a hacer su música como banda desde el 2016. Ya tienen dos discos. Ahí prácticamente el 2019 lanzaron su álbum debut. El 2022 sacaron su segundo álbum. Y bueno, estuvieron sacando sencillos, ¿sí? Para mantenerse en activo. Y este 2025 acaban de sacar su más reciente trabajo, su tercer álbum, el 31 de enero pasado, que se llama Till Death Do Us Part, capítulo 1. Pues bueno, y pues bueno, los vamos a escuchar, esta banda de heavy metal allá de Suiza, que bueno, también interesante, nos los hizo llegar Hard Life Promotion, también es una promotora que tenemos ahí en Europa. Y vámonos con ellos. Riot es el tema que vamos a escuchar a continuación aquí en Estación Rock. Vámonos rápidamente. Even though I can't show my face, I still roll. del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Power. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Metal Detector. Así se llama esta banda. Ellos son originarios de Italia. Son italianos. Es una banda que ya tiene bastante camino recorrido. Esta banda de Metal Detector, ahí de Consenza, en Calabria, en Italia. Ellos se formaron en el año 2000, así que están cumpliendo ahorita 25 años. Híjole, fíjate nomás estar pensando, ¿no? Que ya los años 2000, ahorita pues prácticamente ya, pues la gente que nació en esos años, en el año 2000-2001, pues ya prácticamente ya son jóvenes, adultos, ¿sí? Y cuando hablamos de los años 80, ¿sí? Pues estamos hablando ya de 40 años, más de 40 años, la torre, ¿sí? Andamos. Así que ya decir los años 90, ¿qué puede decir? Hace 30 años. Entonces, pues ya ha circulado, ha corrido mucha tinta más. Pues. Y bueno, en el caso de Metal Detector, ellos se formaron en el año 2000. ¿Sí? Tienen dos álbums. El álbum debut lo sacaron en el 2008. 2020 sacaron su segundo trabajo en plena pandemia. Un EP en el 2021. Y este 2025 han lanzado dos temas nuevos. Shadow Runner es el primer single que sacaron en este año, el 13 de mayo de este mes que acaba de pasar. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Grendel Returns, este lo acaban de lanzar el 29 de mayo, hace unos días. Lo acaban de lanzar. Este tema nos los hizo llegar a Games Promotion, gracias a Katia Acuña. Esta es una promotora que está allá en Europa. Y bueno, nos manda por lo regular, siempre nos están mandando bandas de metal extremo y algunas cosas interesantes, como estos italianos de Metal Detector. Detector, así con K. Ahí lo escriben ellos. Bueno, vamos a continuar con más música. Night Circle, I the Radical, es el tema que vamos a escuchar. Ahorita vamos a hablar de ellos, y después a Parálisis. Estos de Night, ¿sí? Circle, ellos son una banda que también nos hizo llegar a Games Promotion. Es una banda ya de Estados Unidos. Y Parálisis también, es una otra banda también interesante, también de Estados Unidos, que nos los hizo llegar Zach Moonshine. Él es un promotor de una agencia promotora en Estados Unidos que se llama Metal Devastation Promotion. También tiene su propia radio, Metal Devastation Radio. Y bueno, es muy movido, organiza eventos, festivales y todo eso. Y bueno, todos los días nos está mandando a nuestro correo material, bandas muy interesantes, como esta de Parálisis que vamos a escuchar posteriormente. Después de escuchar primeramente a Night Circle, ¿sí? I the Radical, aquí en Estación Rock. Vamos con ellos, ahorita seguimos aquí platicando en nuestro chat de Facebook. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar precisamente a Parálisis, Fragile Flesh. Es el tema que acabo de terminar de escuchar de esta banda originaria de los Estados Unidos. Ahí está, de Long Valley, ahí en New Jersey. Ellos se formaron en el 2010, es esta banda de thrash metal crossover que nos hizo llegar Zach de Metal Devastation Promotion. Esta banda, bueno, ya sacó en sus inicios 3 EP desde el 2014. El 2017 lanzaron su álbum debut, un split en el 2018, su segundo álbum en el 2020, Mob Justice, un EP el 2023, el 2024 lanzaron un sencillo y este 2025, este es el tema que acabo de terminar de escuchar, se llama Fragile Flesh, que bueno, acaba de salir el pasado 2 de junio, así lo están estrenando, tiene pocos días de que ya está en las plataformas y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Y abrimos este bloque con esta banda que ya les comenté que se llama Ninth Circle, así se llama esta banda. También ellos son de Los Ángeles, California. Es un power trio de heavy power metal. Ellos están activos desde 1996 y desde el año 2000 ya lanzaron su álbum debut. De hecho tienen otros 4 álbum y el tema que acabamos de terminar de escuchar está el tema incluido en lo que es su más reciente álbum, que salió el pasado 3 de junio, que se llama Anthem of the Immortal. Así se llama, I the Radical, es el primer corte que viene de este nuevo álbum, el quinto disco de esta banda que se llama Ninth Circle de Los Ángeles, California, un trío que nos hizo llegar Zach Moonshine y la verdad, pues bueno, suena interesante. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos ahorita, ahí estamos conectados también en nuestra fanpage. Ya lo saben, si ustedes están, ya les he comentado, pues, que ahorita, de todas las demás estaciones, de todas las demás radios, donde Estación Rock también se escucha, han abierto un espacio, pues, para que Estación Rock ahí se escuche, pero en diferentes días y horarios en transcurso de la semana. Prácticamente toda la semana se está escuchando en alguna radio en cualquier parte del mundo, se está escuchando Estación Rock de lunes a domingo. Entonces, pero el programa en sí, cuando lo hacemos en vivo, lo hacemos los viernes, todos los viernes por las noches de 9 a 12 de la noche, 3 horas que lo empezamos a hacer hace más de 40 años. En una radio tradicional aquí en Hermosillo, Sonora, en México, al norte de este país. Nosotros estamos con frontera con Estados Unidos, más específicamente con Arizona, para que más o menos ustedes ubiquen de dónde estamos. Entonces, todos los viernes, si en dado caso ustedes quisieran conectarse con nosotros en Estación Rock, porque nosotros también tenemos ahí la transmisión, lo hacemos ahí vía también en un Facebook Live, pues es cuestión nomás de hacer la conversión en el horario, pues, ¿no?, que ustedes tienen. Por decir en un ejemplo, en Argentina, donde pues nos escuchamos los sábados también ahí en la Reconquista, los lunes nos escuchamos ahí también a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los jueves estamos en Cuervo Rock Radio, también estamos en Terra Rock y los viernes estamos en Hack Rock Radio, por ejemplo, por decir ahí. Si ustedes quieren estar en vivo, sintonizar ahí con Argentina y donde estamos nosotros transmitiendo esta parte de México, son 4 horas de diferencia, tenemos 4 horas menos. Entonces, saquen ustedes nomás ahí la conversión. Por eso es que a veces en nuestras redes sociales siempre pongo el horario tiempo del Pacífico, para que más o menos ustedes pues ahí hagan el cálculo. Pero más o menos ahí es el horario que tenemos más separado, pues 4 horas con Argentina, con Chile, con Uruguay, Paraguay, Brasil, ya en Venezuela son 3 horas, con Colombia son 2 horas, si no mal recuerdo, con Costa Rica y Centroamérica es 1 hora, con Perú son 2 horas, entonces más o menos, horas menos, ¿no? Nosotros estamos un poquito más para atrás, entonces, pues bueno, simplemente no es para darles el tip, pues ahí está. Bueno, vámonos ahorita con más música. Persides es el que vamos a escuchar ahorita, es una banda francesa. Esta banda, de hecho vamos a traer algunas bandas francesas, ¿sí? Que nos manda una promotora precisamente de aquel país, que se llama Score AB Group. Así se llama esta promotora, Score AB Group. Y bueno, vamos a incluir, pues no, precisamente ahí 3 bandas de metal, podemos decir metal alternativo, bueno, de Francia, ¿no? Entonces, vámonos con ellos, vamos a escuchar primeramente a la primera, que se llama Persides, I Can Stand. Escuchen, a mí me llamó la atención, franceses, y a ver qué les parece a ustedes. Después vamos a escuchar a Maps and Foils, es otra de esas bandas que nos hizo llegar Score AB. Y después vamos a escuchar a September Again, ¿sí? En la tercera banda, que maneja más o menos ese estilo. Estas tres bandas son francesas. Y pues bueno, a ver qué les parece. Es más, las voy a soltar las tres de una vez. Estas tres bandas francesas, ¿sí? Metal alternativo, cada quien en su estilo propio, particular. Creo que vale la pena seguirlas, ponerles un poquito de atención, averiguar más de ellos. Ahí la facilité en internet, ahí están sus videos en YouTube, su música en Spotify y en demás plataformas, así que creo que no la tienen muy complicada. Así que pues vámonos primeramente con Persides, después a Maps and Foils y después terminamos con September Again. 3 bandas francesas que nos hace llegar Score AB Group desde aquel país europeo.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda francesa que se llama Maps and Foils. Así, Maps and Foils es el nombre de la banda. Acabamos de terminar de escuchar el tema que está en francés, que se llama Après l'éclipse. Espero que lo haya pronunciado bien. Après l'éclipse. Esta banda francesa que nos mandó Score AB Group. Y junto con la de Perside, I Can't Stand, son bandas de metal alternativo, ¿no? Entonces, con, obviamente, si ustedes lo escucharon, pues con un poquito de atención, bueno, con claras influencias, pues, ¿no? De, pues, el metal progresivo que se hace allá en Estados Unidos. Pero bueno, a su estilo, al estilo francés. Ahí están estas dos. Bueno, ya estamos por cerrar lo que es el primer bloque de aquí de Estación Rock y nos vamos a ir con otros dos temas. Les dije que iba a poner tres, pero dije, bueno, pues vamos a partirlo porque el otro me iba a quedar solito. Así que vamos con los siguientes dos temas para cerrar el primer bloque. Ahí está la otra banda francesa que nos mandó esta promotora de aquel país, que se llama September Again. Así se llama esta banda, September Again. Distorted in Sweet, así es el tema que vamos a escuchar. Otra banda también que se está estrenando junto con las dos otras dos, con estos temas de reciente publicación. Acaban de salir estos temas, están ahorita precisamente dándoles la promoción en todos los sitios de música, de distribución de música. Los acaban de subir. Score AB Group nos acaba de compartir precisamente esta semana estos materiales y bueno, eso nosotros se lo estamos poniendo a su consideración, así que pues bueno, son parte de las alternativas que tienen ustedes para escuchar buena música y bueno, sálense un poquito de lo tradicional que siempre se está escuchando, que no deja de ser malo, pero hay bandas como esta que vienen empujando desde abajo, pues queriendo también sobresalir y darse a conocer. Nosotros como Estación Rock, bueno, esa es parte de nuestro trabajo, pues precisamente darlas a conocer. Ustedes tienen ya la última opinión, ¿sí? Si vale la pena seguirlas o no. Vámonos con September Again, Distorted in Sweet, aquí en Estación Rock, y después vamos a escuchar a The Metal Birds. Es el nuevo tema que nos acaban de mandar esta banda de rock. Ellos son originarios de Houston, Texas, y bueno, también es una historia interesante de esta banda. Ya nos hemos presentado, ya son parte de la programación de Estación Rock desde hace un año, el año pasado, sí, más o menos, un poquito más. Y bueno, ya tienen el contacto y cada vez que están sacando nuevo material, alguna cosa novedosa, nos comparten eso a nuestro correo, que es el mismo correo que siempre les damos a todos ustedes. Para que si tienen ustedes material, eres parte de una banda, andas buscando un foro donde dar a conocer tu música, o eres amigo de alguna banda que anda buscando precisamente pues algún medio que pues, toque su música, pues compárteles nuestro correo. Así de fácil como lo hace precisamente The Birds, que ya prácticamente ya tiene nuestro contacto y cada vez que saca alguna novedad nos la comparte y nosotros aquí la estamos poniendo como lo nuevo que vamos a escuchar para cerrar este primer bloque. El correo es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Ahí nos puedes mandar tu material. Este correo es exclusivo para las bandas y los promotores. Estación Rock, todo en minúsculas. estacionrocksonora@gmail.com. Vámonos entonces a escuchar a September Again y después a The Birds de Houston, Texas.

Y ahora que estamos de vuelta, The Metal Bears, así se llama esta banda originaria de Houston, Texas. Los pájaros de el metal. Bueno, ellos ya son parte de la programación, ya nos han mandado su material en el año pasado, por ahí. Ya aún platicamos con ellos, de hecho ya ahí tenemos el contacto vía WhatsApp. Y de hecho uno de los integrantes, el líder, habla un poquito español, se da a entender en español bien. Y bueno, platicamos ahí vía WhatsApp. Y bueno, en esta ocasión nos hicieron llegar esta semana el más reciente tema que ellos han lanzado, que han grabado, y ya lo tienen en plataformas. Es precisamente el que acaban de terminar de escuchar, que se llama Sidewinder, así se llama este tema. Y anteriormente, bueno, escuchamos a September Again, esta banda francesa de metal alternativo que nos hizo llegar Score RAB Group. Esta es una promotora francesa que pues nos manda bandas precisamente de ese país, no solamente de metal extremo, de otros géneros. Y pues bueno, nosotros escogimos estas tres bandas de este mismo estilo. ¿Sí? Son tres opciones diferentes, son tres opciones que vale la pena ponerle atención, y son tres opciones que pues vale la pena seguir, ¿no? O sea, buscarlas por ahí. La verdad es que tiene buenas hechuras lo que están haciendo, y pues bueno, por eso me los traje aquí a Estación Rock. Bueno, vámonos, ahorita ya estamos sobre la segunda hora y siempre se le dedicamos al rock y al metal en español, y siempre abrimos con bandas de la madre patria, como se dice, de allá de España. Saludos allá a The Rock FM punto online y rock66.es, y también a radioterrarock.com. Estas radios allá en España, ¿sí? Nos abren un espacio para que Estación Rock se escuche allá. En el caso de Rock FM y rock66.es, se escuchan los miércoles a las 9 de la noche, y en el caso de Terra Rock a las 8 de la noche. Estos horarios de España y gran parte de Europa, así que pues por allá también se está escuchando Estación Rock. Vámonos entonces en este caso a abrir el segundo bloque con Autofilia y Adesoras. Autofilia, aquí esta es una banda de reciente formación, acaban de lanzar su álbum debut que se llama Saboreando Sales. Nos los hizo llegar Diego Baez, es un promotor amigo que tenemos, que nos manda también bandas, pues también no solamente de España, de Colombia y de otras partes. Y pues bueno, esta banda de punk rock española, Autofilia, acaba de, pues está estrenando su nuevo material, y pues vámonos con ellos. Ellos son originarios de allá de las Islas Canarias, de allá son esta banda de Autofilia, de punk rock. Vámonos. Un lugar seguro es el tema que nos presentan aquí en Estación Rock. Intento encontrar una misión a seguir. Busco mi lugar y no es aquí. Es un fondo gris. Tengo que cambiar este sentir. Nunca es tarde. Voy a olvidarme de este momento que nos entra en Estación Rock. Que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Deshoras, así se llama esta banda española a deshoras con su nuevo tema que se llama Maldigo. Así se llama, nos hizo llegar precisamente ahí esta promotora, esta disquera allá en España que se llama Maldito Records. Ahí también nos manda cosas interesantes. Están estrenando precisamente el pasado 4 de junio, hace tres días. Acaba de salir ese tema ya en todas las plataformas. Y pues bueno, ahí está Cuchi Romero, pues les ayuda también ahí, colabora pues con este tema de esta banda a deshoras. Y pues bueno, ya está ese tema en todas las plataformas, como ya les comento, y nos los hizo llegar precisamente Maldito Records. Ese tema lo acaban de publicar el pasado 4 de junio, así que acaba de salir. Y pues bien por ellos, ahí está. Y Autofilia, también Un Lugar Seguro, pues ese es el primer single, el sencillo debut de esta banda, que pues bueno, empiezan su camino, ¿sí?, en ascenso. Esperemos que sí, esperemos que pues se mantengan pues mucho tiempo. Y pues bueno, aquí vamos a estar nosotros al pendiente de su evolución. Bueno, vámonos ahorita con más música y bueno, dejamos el continente europeo y nos vamos a Sudamérica. En esta ocasión pues vamos a escuchar a dos bandas. Bueno, una de ellas, la primera, ya es parte de la programación de Estación Rock. Es una banda muy interesante. Ellos son argentinos, Tamadre, así se llama, Tamadre. El nuevo tema que acaban de lanzar pues en estos días, acaba de salir también, se llama Anormales, ¿sí? Este es un proyecto interesante, pues, ¿no?, de que se creó en el 2013 por el cantante, guitarrista y también el letrista Hernán Altamirano. Ahí hemos platicado con él, de hecho tenemos contacto vía WhatsApp y siempre pues nos está compartiendo lo nuevo que está sacando su banda, en este caso Tamadre. Ahí vamos a escuchar también el nuevo tema que acaba de lanzar precisamente el 4 de junio también, así se llama, ahí está, Anormales. Y después vamos a escuchar, nos vamos a ir de Argentina, nos vamos a ir a Ecuador. Vamos a Ecuador con la banda de Custodia. Así que, pues bueno, ahí estamos. Son estos dos temas. Ahorita seguimos platicando y vamos a platicar un poquito de Custodia también para que los conozcan. Pero aquí está Tamadre de Argentina. Estación Rock on Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, qué buena banda. La verdad me gustó lo que escuché. No sé ustedes, pero a mí en lo particular sí me llamó la atención. Está suave lo que están haciendo. Se llama Custodia. Esta es una banda originaria de Quito, allá en Ecuador. Este tema que acabamos de terminar de escuchar se llama Blessed y es el más reciente tema que acaban de lanzar y la verdad me gustó. Está suave, acaba de salir el 3 de junio. Ya está publicado en redes sociales. Es una banda pues que se formó ya ahí, pues ya en el 2020 por ahí. Blast es el primer sencillo pues, ¿no?, del trabajo homónimo que va a salir el 2025, ya para mediados, hasta ahora en este verano pues, ¿no?, va a ser el tercer álbum que saque esta agrupación. Y pues bueno, el 2010 salieron con Custodia, el álbum homónimo, y Mi Espíritu Renacerá el 2019. Pues bueno, ahí está. Y es una, a pesar de que es una agrupación que se formó en Ecuador, tiene músicos de otros países. Ahí los que son originados de Ecuador son Alejandro Morales, Juan García y Jorge Narváez, ¿sí? Y tiene a dos integrantes de Colombia, Sebastián Ferrer y Rubén Cruz. Y está el originario de Perú, César Gutiérrez. Pues ahí está, muy buen hardcore punk metal. Ahí lo que tocan los de Custodia, me gustó lo que están haciendo, así que pues bien, saludos a ellos. Ahí nos los hizo llegar este material, Rugidos Disidentes, así se llama, prensa Rugidos Disidentes, es una promotora que está allá en Chile y pues bueno, nos manda también ahí cosas muy interesantes. Bueno, vamos a continuación a escuchar, ahorita que estamos hablando de Chile, precisamente a otra banda chilena, ¿sí?, también de metal extremo. Sicario se llama esta banda, Sicario, Judgment in the Purgatory, Juzgado en el Purgatorio, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, en el caso de Sicario, es una banda pues que ya tiene reconocimiento ahí en su país, ya ha salido fuera pues, ¿no?, de su país a tocar en otras entidades. Ahorita estaba platicando con ellos en la semana porque les pedí un saludo y me decía que acaban de estar aquí en México en algunas presentaciones, así que pues bueno, se nos perdió la oportunidad, pero bueno, yo imagino que si ya vienen una vez, pueden venir una segunda ocasión. Vámonos con Sicario, nos mandan saludos desde Santiago de Chile. Hola amigos de México, somos Sicario, desde Metal de Chile, y queríamos enviar un gran saludo a nuestros amigos de Estación Rock, donde estará sonando nuestro tema Judgment in the Purgatory el día viernes 6 de junio, tema que pertenece a nuestro disco más reciente, el cual podrán encontrar en todas las principales plataformas de streaming. Un saludo, nos vemos. Estación Rock Rock. Bien, esos que acaban de terminar de escuchar es una banda de Ciudad de México, una banda que pues creo que muchos de los fans seguidores que tenemos aquí de Estación Rock, que de allá de Ciudad de México, les suena esa banda, creo que la conocen. Me estoy refiriendo a Hardware, así se llama esta banda, Hardware, y ellos, en fin, nos mandaron directamente este material precisamente aquí al correo de Estación Rock, el que ya les comenté, de estacionrocksonora@gmail.com. Hardware directamente se puso en contacto con nosotros, nos mandó el material. Yo con nuestro correo, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestra música en Estación Rock, y nos mandaron el material. Este tema que acabamos de terminar es el tema de estreno para este año de esta banda de Hardware. Es, pues bueno, ahí estamos. In Tears They Die es el tema que acaba de presentarnos, que ya está publicado en, pues, en todas las plataformas. Es el primer sencillo oficial, ¿sí?, base del álbum, de lo que va a ser el álbum recopilatorio de esta banda, que se llama Back to the Vortex, así se llama el nuevo material, recopilación, pues donde ellos van a hacer un recuento de 3 décadas, 30 años de estar, ¿sí?, en el rol del rock and roll, como dice Alejandro Lora. Pues bueno, ahí está esta banda, nos los hizo llegar directamente, así como Hardware nos hace llegar el material. Si tú tienes una banda, si tú conoces una banda y andan buscando un foro para darse a conocer su material, dales este correo, estacionrocksonora@gmail.com, y nosotros con mucho gusto pues te vamos a programar para que te escuchen. Nosotros no vamos a decidir aquí, o sea, si eres bueno, si eres malo, si tocas bien, si eres malo, eso lo va a decidir el público. Nosotros simplemente te vamos a, somos un canal, somos un medio, te vamos a poner enfrente de ellos y ellos son los que van a decidir. Así que pues tú nomás mándanos el material y nosotros con mucho gusto pues te incluimos dentro de la programación de Estación Rock. Bueno, vámonos ya sobre ya la tercera etapa, el tercer capítulo de esta emisión de 3 horas de Estación Rock. Y como ya les comento, nosotros estamos transmitiendo en vivo todos los viernes desde que empezamos este programa, este proyecto. Siempre se pensó pues en hacer los viernes y pues ya quedó de que los viernes de rock son los viernes de Estación Rock. Toranaga UK, esta es una banda de heavy metal de allá de Inglaterra, de Reino Unido, que pues bueno, es una banda que ya tiene mucho camino recorrido. La banda inicialmente se formó como una banda de heavy metal en 1982, anduvieron ahí girando en la década de los 80, pero en 1990 pues hicieron una pausa, dieron un parón, ahí nos vemos, bye bye, a dedicarse a otras cosas, y en el año del 2011, ¿sí?, después de 20 años, ¿sí?, deciden reagruparse, volver a levantar pues, ¿no?, a ese muerto que era esa banda de Toranaga, y bueno, ahí está, lo revivieron y empezaron a trabajar, y de hecho pues bueno, ya traen nuevo material. A New Order es lo nuevo que acaban de publicar, esta banda de Reino Unido. Me puse en contacto con ellos porque realmente me llamó la atención, y ahí está, y bueno, ahí está el saludo que nos hacen de llegar desde allá, desde el Reino Unido, allá en Inglaterra, esta banda de Toranaga UK, que hace mucha referencia a lo que es la cultura japonesa, ¿sí? De hecho sus logos, el nombre en sí, pues todo es remite pues, ¿no?, a la cultura japonesa, ¿sí?, de los samuráis, etcétera, etcétera. Entonces por ahí va el estilo pues, ¿no?, de esta banda, como ya les cuento, muy añeja. Dejaron de funcionar por un espacio de 20 años, pero regresaron, aquí están de vuelta, y bueno, aquí están ya todos unos veteranos, ¿sí?, en la escena. Aquí los dejo, pues sí, A New Order es el nuevo tema que va a salir, ese nuevo disco, el próximo mes de julio. Ahorita voy a sacar, pero ahorita les comento eso más adelante. Primero vamos a escucharlos. Hello, this is Mark Duffy from Toranaga UK. You're listening to Estación Rock and a new track from our EP. Cause fear

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda originaria de Canadá. Ahorita les voy a decir exactamente de dónde son esos Famous Strangers, así se llama esta banda de Edmonton en Canadá. Y bueno, acaban de lanzar este sencillo, ¿sí?, que se llama LSC. Así es, pues, esta banda de Edmonton, Canadá, que bueno, van a estar, ya no sé, nos están pasando su agenda, pues, ¿no? 13 y 14 de junio van a estar tocando en el Decimate Metal Fest. También el 11 y 12 de julio en el Armstrong Metal Fest. Y en el 1 y 3 de agosto en el Love as Hell Open Air. Ahí van a estar incluidos, pues, dentro del cartel, esta banda canadiense de Famous Star. Pues ahí está. Y bueno, ahí está con la voz que escucharon. Ella es Brian Vicky Jolie. Amanda Kamen es la cantante. Escucharon junto con Jeff Kittles, son las dos voces que dan presencia, pues, a esta banda de Famous Strangers, que nos hizo llegar Asher Media. John Asher es un promotor canadiense que también nos hace llegar, pues, también propuestas muy interesantes como esta, la de Famous Strangers. Y bueno, también ahí anteriormente había escuchado a Toranaga UK, ellos muy influidos, pues, en la cultura japonesa, ¿no? Y han trabajado y han desarrollado su música, pues, en base a eso. Bueno, continuamos, ya estamos sobre la tercera parte de Estación Rock. Y lo que les voy a presentar a continuación es una banda muy interesante. Ya la habíamos programado hace, creo que el año pasado, antepasado, hace dos años. Estaban trabajando precisamente en este material y, bueno, nos estaban dando avances, ¿no? Y sobre lo que estaban haciendo. Es una banda que, fíjense, ahorita les comento, es una banda originada de Bélgica. Nos los hizo llegar Gio Smith. Gio Smith es un promotor belga que él tiene también su propia banda. Y bueno, también se ha dedicado también a las labores de producción, de apoyar precisamente a otras bandas, tiene un estudio de grabaciones, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que uno de ellos, esas bandas, es esta que les voy a presentar, que se llama Fragmentum. Así se llama la banda, Fragmentum. Búsquenlo ahí en redes sociales, en YouTube. Recomendadísima. Platiqué con ellos, como ya les comenté, porque cuando me mandaron el adelanto, los sencillos, dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Me puse en contacto con ellos, ahí el cantante se contactó y estuvo platicando. Él, en unas vacaciones, vino aquí a México, específicamente a la parte sur de ahí de este país, en lo que viene siendo la península de Yucatán, Quintana Roo, toda esa parte, ¿no? Turística, histórica, ¿sí?, con la cuestión de los mayas, etcétera, etcétera. Bueno, el caso está en que el cantante de esta banda de Fragmento, pues, que anduvo ahí, pues, conoció, turistió, vio las pirámides, vio la cultura, se enamoró de la historia, precisamente de esa parte, ¿no?, de México, de los mayas, de lo que hicieron, su desarrollo, vio las pirámides, etcétera, conoció un poquito de su historia, etcétera. Bueno, eso le llamó mucho la atención, lo impactó. Obviamente que ya de regreso a su país, siguió investigando. Obviamente, pues, le siguió gustando lo que estaba viendo. Y bueno, decidió crear su siguiente proyecto musical, su siguiente álbum, basado precisamente en esta vivencia que tuvo como turista aquí en nuestro país. Y bueno, ese paseo, eso que conoció, pues, de la historia de México, bueno, lo tradujo en un en un álbum que se llama Warriors of Shaq. Así es, un guerrero Shaq, es una de las palabras ahí mayas. Y precisamente la portada, ¿sí?, se ve precisamente como una especie como un guerrero maya. Al fondo se ve una pirámide y al pie se ven algunos guerreros. Bueno, se pueden tener que ver algunos guerreros mayas, ¿no? Bueno, el caso está en que esta banda de Bélgica quedó tan impactada con nuestra cultura de esa parte de México que desarrollaron todo un disco en base a eso, ¿sí? Así es. Entonces, la lista de canciones, por ejemplo, el primer tema, que es el que vamos a escuchar ahorita, se llama Kukulkan, que es uno de los dioses mayas. Después, Nakum, Laberinto de Piedra, Nishau, Clan Chama, Guerrero de Shaq, Eclipse, Máscara de la Muerte, Guerrero de Élite, Kilmat, todos basados precisamente en esta vivencia, o sea, tan impactado quedó, y es muy interesante. La verdad es que yo escucho el disco y no tiene desperdicio. Si tienen ustedes oportunidad de oírlo, la verdad es muy recomendable. Fragmentum se llama esta banda, el álbum se llama Warriors of Shaq, ese es el nombre del álbum. Y pues vamos a escuchar precisamente uno de esos temas, el primer corte de este álbum que acaba de publicarse, pues, ¿no? Ahí está. Y pues bueno, vámonos a escuchar precisamente a Fragmento. Kukulkan es el tema que nos presentan aquí en Estación Rock. Thank you. Estación Rock. Rock. Bien, ellos fueron Fragmentum, así se llama esta banda, Fragmentum. Ellos son originarios de Bélgica, como ya les comenté. Platiqué con ellos el año pasado. Me estuvieron comentando precisamente el cantante de que estuvo de vacaciones en la península de Yucatán. Conoció pues parte de la cultura, la historia de los mayas, sus pirámides, etcétera, etcétera. Y pues bueno, quedó tan impactado con eso que a su regreso siguió investigando. Y bueno, el caso está en que todo eso se materializó en un disco, ¿sí? Que como ya les comento, vayan a buscarlo. O sea, se llama Fragmentum Warrior of Shack. Todo el disco, puedo decir, es conceptual en base a la cultura de los mayas, así es. Y este disco nos hizo llegar Gio Smith, esta promotora allí belga. Va a salir ya el 27 de junio. El 27 de junio sale en todas las plataformas. También creo que van a sacar una edición en físico. Pero qué interesante, ¿no? Que de otros países, que a veces no tenemos, o sea, no tenemos ni idea de dónde están, se interesen por la historia y por la cultura de nuestro país, ¿no? Entonces, y nosotros aquí, pues ni nos van ni nos vienen, ¿no? Pero a otras personas pues les llama tanta la atención que en este caso termina convirtiéndose en un disco. Hay otra banda que ya hemos programado también el año pasado. Eso es una banda originaria de Ucrania, ahorita donde está en todo este conflicto bélico con los rusos. Bueno, hay una banda en Ucrania que también igual tiene una fascinación por la historia prehispánica, ¿sí? De aquí de México, ¿no? Entonces ahí, si Fragmentos se basó pues en sobre los mayas, esta banda se basa sobre los aztecas. Entonces tienen cosas interesantes, pero ¿cómo a qué grado les impactó, ¿sí? Estamos hablando de una banda de Ucrania, estamos hablando de una banda de Bélgica, que en su momento pues vinieron de vacaciones y les llamó la atención las pirámides, lo que vieron, pues no quedaron encantados, impactados, empezaron a conocer más, investigar más. Más les gustó lo que encontraban, lo que investigaban, lo que leían, lo que veían, que pues lo transformaron en música, ¿no? Y eso es, oye, está suave, ¿no? O sea, uno como mexicano, al menos en lo particular, pues uno le da gusto, ¿no? Le da orgullo que gente de otras culturas, de otros países, reconozcan pues el pasado que nosotros tuvimos, ¿no? Sí, entonces pues bueno, es interesante, está suave. Ahorita les voy a buscar el nombre de la otra banda de Ucrania que también tiene precisamente toda la connotación de la historia prehispánica, pero por el lado de los aztecas. Bueno, vámonos ahorita con más música, en lo que me da chance de buscar ese dato para cerrar pues no ahí el comentario. Vámonos con esta banda que se llama True Devil. Esta es una banda originada de Detroit, allá en Michigan, en Estados Unidos. Directamente ellos me mandaron su material a estacionrocksonora@gmail. ¿Por qué? Porque saben que nosotros sí los consideramos, sí leemos los correos, nos ponemos en contacto con ellos, los tomamos en cuenta para ser parte de la promoción y para darlos a conocer. Y True Devil, bueno, en esta ocasión nos mandó el material y prácticamente nos puede decir que nos mandó en exclusiva, pues no, directamente, y aquí estoy viendo el correo, ¿no? Nada más a mí me lo mandó, así es, así nada más a mí me lo mandó aquí Estación Rock. Y este viernes 6 de junio se está estrenando el nuevo sencillo, el más reciente, que se llama A Day's End, así se llama. Todas las plataformas se sube este material el día de hoy y me lo mandó True Devil. Así que pues ahí está. Ahí ya, aquí me lo acaba de decir, me dice, tú lo vas a recibir primero, y efectivamente me lo mandó, no ahorita, me lo mandó hace 2 días. Yo con eso ya me puse a trabajar la programación días antes para tener la lista este viernes, y pues bueno, ahí está True Devil. Eso es una banda, ahí es una banda de rock, para que hay metal, de Detroit, Michigan, y están estrenando este material el día de hoy, viernes 6 de junio, y aquí lo tenemos en exclusiva, y la banda nos los mandó en exclusiva. Ahí está, vamos a escuchar A Day's End de True Devil. Fueron Blank, esta es una banda que ustedes la escucharon, Metal Extremo, nos mandó Zack de Metal Devastation Promotion, y anteriormente han escuchado a True Devil, que este día está estrenando este sencillo, ya lo subió a todas las plataformas, nos lo hizo llegar directamente a nuestro correo, sin mandar copio, nada, a nosotros directamente, porque aquí sí se programa, y pues ahí está. Bueno, ahorita que le estaba comentando lo de la banda de Fragmentum, que se basó precisamente en una vivencia que tuvo su líder y cantante en unas vacaciones que tomó aquí en la Ciudad de México, en la parte de Yucatán, en la península de Yucatán, conoció la historia de los mayas, vio sus pirámides, o sea, se empapó de la cultura, quedó fascinado y, bueno, saca un disco en base precisamente a esas vivencias, basado precisamente en esa cultura de los mayas. Fragmento sale el próximo 27 de junio, en unos días más, ya va a estar arriba en todas las plataformas, escúchenlo, muy recomendable. Y es precisamente que ahorita me estoy acordando de que el año pasado también tenemos una banda originaria de Ucrania que basa mucho también sobre la historia de México, la prehistoria, o sea, prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Ellos se llaman Cosmic Jaguar, o sea, jaguar cósmico. El diseño, el logo, todo asemeja a los pictogramas que se manejaban en aquellas culturas prehispánicas, ¿sí? Entonces, hablan precisamente sobre la historia de los aztecas, pasajes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, están más interesados en la historia de México que nosotros, ¿sí? Mexicanos, ¿no? O sea, se llama Cosmic Jaguar, ellos son originarios de Ucrania, y bueno, el año pasado, pues ahí estuvimos todavía platicando. De hecho, nos mandaron saludos, por ahí anda también ahí en nuestras redes sociales, ahí está el saludo si lo quieren ver. Bueno, vámonos con Iamsin. Rituals, esta banda originaria de Finlandia, me gustó lo que están haciendo, pero bueno, escúchenlo primero y ahorita platicamos. A mí me llamó la atención, debe estar en la lista de lo mejor de Estación Rock del 2025, claro que yes. Musical escuchando Estación Rock. Bien, ellos fueron Syrox, así se llama esa banda, Syrox Hunting Shadows, o Cazadores de Sombras. Syrox es una banda de Austria, nos hizo llegar Black Novashinsky de Black Promotion allá en Polonia, y bueno, hoy sí se cuajó Black, porque todas las bandas que me mandó están muy recomendables, me quedaron ahí dos pendientes, pero las pasamos para la siguiente semana. Syrox, acabo de terminar de escuchar, muy buena banda ahí de Austria de thrash metal. Y anteriormente pues escuchamos a Iamsin, así se llamó esta banda finlandesa, y pues la verdad a mí en la particular me gustó ahí también Rituals, ese tema que escuchamos. Bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock, y bueno, ¿qué les parece escuchar? Pues esta banda también de Estados Unidos, ¿sí? De allá de la parte de Texas, Diabology, así se llama, Diabology, The Last of All Kings, el último de todos los reyes, aquí en Estación Rock. Vamos a ver qué les parece. Si me la traje a Estación Rock es porque vale la pena. Vamos con Diabology. Necesito llegar ahí a quien... Sack de Metal Devastation Promotion. Vámonos con The Last of All Kings, Diabology, Rock and Roll. Oh! llena tu cabeza de Estación Rock. Yeah. Estación Rock. Rock. Bien, ellos fueron Mean Cure, se llama esta banda, Occult Matrix Control, esta banda la estamos checando, ellos son franceses, también, pero a diferencia de Score AV Group, esta banda nos los mandó ahí, acá les comento, The Metalist Promotion. El metal es ahí, es el que nos hizo llegar el material. Ya habíamos programado de ellos el año pasado, pero pues bueno, ahí se perdió en la noche de los tiempos. Bueno, ahí estamos, ya prácticamente estamos en la recta final. Vámonos con este, pues un tema, prácticamente podemos decir ahí, vamos a ver, dos temas que el día de hoy, vamos a cerrar, pues están cumpliendo años, ¿no? Así de ese plano. El primero, Tom Araya, todo el mundo sabe quién es, ¿sí? Tom Araya, pues conoce, sabe la historia, pues, de este señor, de este amigo, que, bueno, ahí está, el día de hoy está cumpliendo años. Nació en 1961 en Villa del Mar, en Chile. Se lo llevaron de muy jovencito allá a los Estados Unidos, creo que tenía como 5 años, y Tom Araya pues empezó a hacer carrera en la música, ahí en la tienda de discos, pues bueno, ahí se conocieron Kerry King y Jeff Hanneman, empezaron a hablar de una banda, se integra ahí este cantante, y pues bueno, ustedes saben la historia, pues, ¿no?, de Tom Araya, pues que cumple años el día de hoy. Y pues bueno, pues vamos a escuchar un clásico de esta super banda considerada pues dentro de los Big Four, de los Fab Four, Big Four, de las cuatro bandas más geniales, exitosas económicamente, donde se paran Sold Out. Pues vamos a escuchar pues uno de los clásicos. Felicidades a Tom Araya por su cumpleaños este 6 de junio. Burning flesh, jerks away. Test the meat, pressures in your mind, start to boil. Estación Rock. Bien, que estamos de regreso y prácticamente ya para despedirnos. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a unos temas clásicos de Slayer, Angel of Death, el ángel de la muerte, que habla precisamente de Adolfo Hitler, precisamente el ángel de la muerte, ¿no? Y aparte otros personajes siniestros, pues dentro del ejército alemán de aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, ahí está. Ellos están, pues bueno, ahí tocando ese tema. Y tiene algo de justificación que sean estos temas bélicos, porque ya ustedes han de conocer la historia, pero bueno, si no, se los comento. Jeff Hanneman, ¿sí? Provenía, porque ya falleció, provenía de una familia de militares que habían estado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Él también ahí le tocó. Entonces, en los temas que se hablaban en la sobremesa, etcétera, etcétera, eran temas militares, y de ahí donde entra el gusto. Y el Angel of Death, pues habla precisamente de uno de sus personajes, el, creo que el más siniestro, pues que tuvo ahí en la Segunda Guerra Mundial, que era Adolfo Hitler. Vámonos con My Best Friend's Girl. Es este tema de los Cars, ¿sí? Ah, bueno, diametralmente buscando otra cosa. Pero bueno, lo que pasa es que en el caso de los Cars, hoy, este 6 de junio, salía el primer disco de los Cars. Y este tema que viene aquí, pues es uno de esos temas clásicos de la banda. Y pues bueno, con ellos nos vamos. La banda, el disco homónimo, en 1978, un 6 de junio, sale el primer álbum de The Cars, Just When I Need, uno de los éxitos. My Best Friend Girls es otro de los singles exitosos de este disco debut. Y Good Time Roll salió en 1978. Échenle pluma, ya le llovió bastante. Y con ello nos despedimos, señores. Yo me voy, nos vemos la próxima semana con mucho más rock and roll y sorpresas. Así es, vámonos. Gracias por acompañarme. Aquí estamos la próxima semana. Rock and roll.